¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. ¡Uy, qué rico, Luigi! Randall Borges. Y besos, aplausos y a Mapucha, a la persona más querida de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con la gente de Coñac Menta y Son. O como se dice rápido, Coñac Menta y Son. Ustedes ya saben lo que es. Lo que le amo. Y este temazo que de verdad que viene como anillo al dedo después de tremendo informe que presentó el ministro Rafael Ramírez sobre el sabotaje de Amuay en la refinería de Amuay hace ya un año. Lo que es contra PDVSA es contra el pueblo, se llama este tema. Y llama mucho la atención porque este tema tiene sus añitos. 14 años de agresiones a la petrolera, por así decirlo. Desde 2002, agresiones a la petrolera. Y mientras más agreden a PDVSA, más se restea este pueblo, señores. Porque lo tenemos claro. Ahora PDVSA es del pueblo venezolano. Ellos saben que PDVSA es el alma neurálgica de nuestro país, económicamente hablando. Lo saben los de aquí, lo saben los de afuera. Por eso los ataques son teledirigidos contra la estatal petrolera. Y ayer... Para demoler la economía. Claro. Así de sencillo. Bueno, es que fíjate, ellos están jugando al harakiri. Porque es que meterse, siempre han jugado al harakiri. Meterse con PDVSA es meterse con sus propios intereses. Toda la economía del país pasa por el petróleo. Así como buena parte de la economía colombiana pasa por el narcotráfico. Porque vamos a estar claro que eso pasa. Aquí, el narcotráfico es el PDVSA de los colombianos. Aquí todo en Venezuela pasa por el petróleo. Inclusive los alimentos, el calzado, los vestidos, los automóviles. Toda la economía venezolana gira en torno al petróleo. Y si ellos sabotean PDVSA, caramba, estarán pensando que ellos van a... Si se montan, como dice la gente de Coñac Menta y Son, si algún día llegan... ¡No! ¡Y el sueño! Cancelado y transmutado. Ajá. ¿Qué les va a quedar saboteando a PDVSA como lo vienen haciendo? Nada, la venden a precio de gallina flaca. Ah, ellos se quedan con una buena porción de la venta de PDVSA para montar su franquicia de Subway, o sabrá Dios qué, ¿verdad? Y bueno, se quedan tranquilachos. Y quienes terminan explotando una de las principales, la principal reserva de petróleo pesado del mundo. ¿Quién la termina manejando? Las transnacionales, la mayoría de ellas gringas, ¿no? Pero cuando decimos que ahora PDVSA es del pueblo, es que recordemos que... Durante la Cuarta República habían, además de que se vendía el petróleo a precio de gallina flaca, porque eso era lo que le convenía a los Estados Unidos, aparte de eso, de las ganancias, lo que quedaba para PDVSA era poca, por un lado, y que no se invertía. Ese dinero no se invertía en planes sociales. Ese dinero se quedaba en PDVSA. Se quedaba para fundar partidos políticos como Primero Justicia. O para que sus directivos vivieran en la Lagunita Country Club. Vamos a estar claros. Y nómina mayor y no sé qué. Los clubes de la nómina mayor y los aviones de la nómina. Y la meritocracia. Entonces ahí teníamos un club muy exclusivo de meritócratas que se daban la Dolce Vita, mientras que en un país petrolero teníamos en los 90 unos niveles de pobreza de cerca del 90%, y ni hablar de la pobreza extrema, que era gran parte. La clase media aquí en los 90 se había desaparecido, señores. Fue con el gobierno bolivariano que el presidente Chávez dijo, como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Dijo, señores, está entrando al país tanto dinero por ingresos petroleros, vamos a invertir ese dinero en salud, en educación, en infraestructura. Y por eso es que ahora PDVSA es del pueblo, porque gracias a PDVSA los pacientes con cáncer reciben su quimioterapia y sus medicamentos gratis. Gracias a PDVSA es que los enfermos VIH positivo reciben sus retrovirales totalmente gratuitos, cosa que no pasa en casi ningún país del mundo. Gracias a PDVSA nuestros muchachos de las escuelas públicas tienen sus canaimitas, sus computadoras personales totalmente gratis. Y gracias a PDVSA podemos decir que tenemos tantas cosas que han mejorado nuestra calidad de vida Porque ahora PDVSA es del pueblo, señores. Y si la derecha la toma, vamos a estar mucho peor que a principios del siglo XX, cuando había una reja que dividía a los meritócratas gringos que vivían en los campos petroleros y lo que cantaba Eli Primera, y la gente afuera muriéndose de hambre y viviendo de la prostitución para poderse llevar un pedazo de pan a la boca. Ayer el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, presentó los estudios y evidencias de la tragedia ocurrida en Amuay el 25 de agosto del año pasado, y dijo que fue producto de que alguien aflojase de manera intencional 7 de los 8 espárragos, estos tornillos, ¿no? Tornillos grandes, uh-huh, en la bomba 2601, causando una fuga masiva de 3.500 barriles de olefinas que finalmente produjeron la explosión que dejó 47 personas fallecidas y daños por más de 1.100 millones de dólares. Otra vez los daños cuantiosos que provocan los saboteadores a la estatal petrolera. Ramírez indicó dedicó buena parte de la disertación a mostrar estudios que descartan la fuga, que la falla haya ocurrido por fallas humanas de los materiales o falta de mantenimiento o supervisión. Escuchen lo que dijo Ramírez. Los pernos fueron aflojados intencionalmente y no lo hizo un suicida, sino una persona que sabía lo que estaba haciendo, indicó Ramírez en rueda de prensa que presentó las pruebas de sabotaje sufridos por la refinería de Paraguaná. Los pernos, al quedar aflojados, sufrieron fatiga de materiales por las vibraciones propias de la bomba de olefina y se fracturaron después de un tiempo, causando la fuga de gas que causó la explosión. Los espárragos están diseñados para que nunca fallen y el fabricante los diseña robustamente para evitar eso. La única forma de que fallen es que no estuvieran completamente enroscados y eso disminuyera su vida útil, aseguró el ministro, al tiempo que sentenció que las tuberías no estaban corroídas, como dijeron algunos medios de comunicación. Demostrado el sabotaje en el accidente, bueno, el accidente no. No, en el ataque, ya no, en el ataque, en el ataque a la refinería de Amuay. A la refinería de Amuay. Randall, ¿tienes ahí las cifras? No las tengo a mano. ¿Cifras de qué? ¿Cuántas personas murieron en ese ataque? 47 personas. 47 personas, sin tomar en cuenta. ¿A quién no se lo cargamos entonces? Bueno, mira, a los que firmaron el decreto de Carmona, que son los mismos que dirigieron el paro sabotaje petrolero, que son los mismos que estuvieron hace poco en Amuay diciendo que lo peor estaba por venir. Ah, qué bueno que usted tiene ese poder de raciocinio. Vamos a tenerlo clarito, esos mismos asesinos del 11 de abril de 2002, que contrataron francotiradores para masacrar al pueblo, son los que están detrás de esto, que son los mismos asesinos que están detrás de los 15 camaradas asesinados el 13 de abril, a partir del 3, del ¿qué? Del, ay Dios mío, 14 de abril. Del 14 de abril de este año, lo que vendría siendo estas acciones fascistas. Y vamos a estar claros, la gente del petróleo no está en Miami. La gente del petróleo tiene su brazo muy largo y tiene gente aquí. Porque la persona que aflojó los espárragos sabía lo que estaba haciendo y tenía acceso a esa parte de la planta. Así lo determinaron las investigaciones. Se van a seguir profundizando para determinar también culpabilidades, responsabilidades directas y, por supuesto, las responsabilidades que tienen que ver con la idea, ¿no? ¿Quién fraguó esta idea terrible y quién ordenó a alguna persona que hiciera lo que hizo al aflojar estos espárragos? Se lo ordenó, la sobornó. Aparte que, mira, todo se hizo con una mente tan fría. Porque fíjense ustedes, no era, y eso lo dijo también Rafael Ramírez ayer, el que aflojó los espárragos no era ningún suicida. Sabía que no estaba poniendo su vida en riesgo. Claro. Fue, aflojó los espárragos y por la vibración de la planta, esos espárragos se iban a ir soltando, se iba a generar una fuga de gas. Se iban a partir la fuga de gas e iba a haber la explosión que hubo, que no se iba a dar en 5 minutos ni 10 minutos, se podía dar en semanas. Cambiamos el tema y también otro para la polémica. Es nuestro retiro ya oficial. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría! Ya ¡aleluya! Oficial. ¡Aleluya! Nuestro retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta corte intervencionista de nuestros países, esta corte que lo que hace es defender los derechos de los países desarrollados y de los intereses capitalistas en nuestras regiones en contra de la soberanía de nuestros pueblos. Determinado así, Fíjate que esto se ha producido en el marco de fuertes polémicas, ¿no? Internas y externas. Pero hoy ya está concretado el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se quedaron con las ganas con los del golpe judicial, sí, porque en estos días fue el señor Capriles y su combo, ¿no? Fueron a la corte para meter, no, hubo fraude, el fraude de las elecciones. Ya no, ya podrán decir misa y estamos fuera de esa misa, broma. Que digan misa porque esta gente no tiene... Y esto era, y ojo, esto es algo que ya había dejado en marcha el comandante eterno Hugo Chávez. Dejó en marcha porque decidió, nos vamos de eso. Eso no sirve. Eso es lo que es un organismo de injerencia en los asuntos internos de nuestras naciones. Fíjate, la comisión y la corte lamentablemente se degeneraron. Ellos se creen un poder supranacional. Esta es una decisión acertada, justa y que además defiende a nuestra patria de cualquier intento de mancillarla, afirmó el presidente Nicolás Maduro sobre esta decisión. Entre tanto, reacciones opositoras, por supuesto, cuestionan el hecho de que nos hayamos retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maduro advirtió que la comisión no tiene que ver con el sistema electoral venezolano. Están esperando que saquen una resolución, se refiere a la oposición nuestra, ¿no? Ellos están esperando que saque una resolución que diga que yo no soy presidente. No lo hacen por estúpidos, sino por perversos, señaló el presidente Nicolás Maduro. Y agregó que pudieran ser estúpidos perversos, pero lo de perverso no se lo quita a nadie. Y los estúpidos, lo de estúpidos a muchos tampoco, ¿no? Pero el asunto es la perversión con la que actúan buscando estas filigranas internacionales para tratar de intervenir en nuestros asuntos internos. Venezuela se convierte, además, con esta acción, en el segundo país en denunciar la Convención o Pacto de San José después de Trinidad y Tobago, que lo hizo en 1998. Y también pertenece Venezuela, y esto debería reflexionarlo, todo aquel opositor que critica por criticar, como decía José, lo que en paz descanse, ¿no? Venezuela se convierte, forma parte ahora de ese pequeño grupo que desconoce la competencia de la Corte. ¿Saben quién encabeza este grupo? Estados Unidos. Claro, y le sigue Canadá. Ellos no obedecen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, es que ellos no, primero, no pertenecen, no forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es algo que llama la atención. Otra de las cosas que llama la pero atención... Pero ¿cómo utilizan ese mecanismo para jorobar a los otros países, no? Claro, es que fíjate, y otra de las cosas que llama la atención es que Estados Unidos es uno de los países del mundo que no ha firmado ningún tipo de convención internacional de derechos humanos. Nada. Fíjense ustedes ni que... Ni contra daños a la mujer, a los niños, ni la nada. La Convención de Derechos Humanos, por los derechos humanos de los niños, hay solamente dos países que no lo han firmado. Estados Unidos... y Somalia. En Estados Unidos les dan pena de muerte a los niños. Eso sí, ellos son tan compasivos que esperan a que cumplan 18 años para ejecutarlos. Pero los condenan a muerte siendo niños, si han cometido algún delito, en vez de reeducarlos. Por ejemplo, Estados Unidos tampoco ha firmado ningún tipo de tratado por los derechos de la mujer a no ser discriminada. Uh-huh. En Estados Unidos la mujer gana menos que el hombre ostentando un mismo cargo. Es legal que eso suceda en Estados Unidos. Ah, pero bueno, pero nadie dice nada, pero y en Estados Unidos levanta unos informotes sobre la situación de los derechos humanos en cualquier país del mundo que ellos quieran intervenir, y ellos son el fiscal, ellos son el juez todopoderoso, porque son el pueblo, a veces me pregunto, ¿ellos se creen que son el pueblo elegido de Dios? Bueno, yo tenía entendido que eran los israelitas. Bueno, pero tú sabes quién gobierna en Estados Unidos también, el sionismo descaradamente, ¿no? En todo caso, fíjate, el descaro. Aquí uno tiene que revisar las reacciones descaradas. A los opositores, yo sencillamente les digo, que andan criticando por las redes sociales, yo sencillamente les digo, señores, ustedes que tanto alaban a Estados Unidos y quieren el American Way of Life, pues bueno, revisen que Estados Unidos no tiene nada que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no le para ni medio. Y el hecho es que, ahora porque Venezuela lo hace, Venezuela sí es mala. No, pero ¿qué pasa? Interamericanos somos todos, desde allá, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Es que las joyas estas, vamos a estar claros, pero si Estados las Unidos joyas de la derecha están sangrando por la herida, porque ya por ahí no pueden hacer más nada. Y nos tardamos y recordemos... No, pero se hizo ya la solicitud estaba hecha, teníamos que esperar que se hiciera, sí, pero... que corriera un tiempo prudencial estipulado por la legislación, sí, internacional. Randall, pero es que denunció, primero, que nos debimos haber retirado hace años, es lo que yo quiero decir. Y segundo, Luis Brito García denunció que una vez que el presidente Chávez dice que nos salimos, la petición estuvo engavetada 110 días. Ah, fíjate. Entonces Luis Brito García alertó que por culpa de esos 110 días en que estaba esto en la gaveta y las pretensiones de la oposición de meter, de denunciar un supuesto fraude electoral, si esa sentencia salía antes de nuestro retiro, nos podían dar un golpe judicial que justificaría un golpe de Estado. Pero la sentencia no se produjo antes de nuestra salida. No, afortunadamente, y ya no. Claro, ellos metieron allí su pliego, su petición, su solicitud, porque pero no hubo sentencia. Porque la metieron tarde, no, también. La metieron tarde, esta semana. Pero querían hacerlo antes de tiempo. ¿No te extraña que también la Corte Interamericana juegue a una de estas tretas sucias que acostumbra, ¿no? Y trate de hacer... No, y saqué la sentencia hoy. Sí. Hoy a las 11:55 de la noche saqué la sentencia. Igual es tarde, porque ya hoy la viceministra de Asuntos Exteriores fue entrevistada en Venezolana de Televisión y dijo que hoy Venezuela, Verónica Guerrero, se llama la viceministra de Relaciones Exteriores, Venezuela amaneció libre del sometimiento de la CIDH. Pero fíjate cómo intentan subyugar a Venezuela desde diferentes instancias internacionales. Ustedes saben que Estados Unidos está a punto de atacar Siria. Sí, ¿verdad? Claro. Y ustedes saben cuál ha sido también la triste respuesta, pusilánime respuesta que ha dado las Naciones Unidas ante este hecho. No estamos de acuerdo, pero si quieren atacar, bueno, ataquen. Bueno, esperemos a ver si revisamos. Y de hecho no encontraron ninguna prueba de uso de armas químicas por parte del gobierno. Pero si hasta una misma periodista de CNN agarró y dijo que entrevistando a uno de los mercenarios terroristas... De Associated Press. Ajá, que los tipos dijeron, mira, sí, nosotros utilizamos esas armas químicas, no sabíamos lo que estábamos haciendo, fue sin culpa, pero sí, fuimos nosotros. Pero fíjate lo que dice la ONU, que tiene este triste papel en contra de la agresión. Que cierren las puertas y las ventanas de eso, que lo conviertan en un museo de lo que una vez fue una unión de naciones. Ya no sirve para nada. Bueno, fíjense el triste papel de la ONU en este terreno con la invasión de Estados Unidos, pero hoy se atreve a decir la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el abandono de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos anunciada el año pasado, que se hace efectiva hoy. Creemos que puede tener un impacto muy negativo en la situación de los derechos fundamentales en el país y en su región. Pero ojalá que se sumen nuestros otros países, nuestros camaradas de otras naciones hermanas que tienen gobiernos progresistas, que se sumen y se retiren en banda de esa porquería que lo que hace es intervenir en nuestros asuntos internos. Miren, ¿qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando las dictaduras del Cono Sur? ¿Qué hizo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando aquí las falsas democracias de la Cuarta República secuestraba, torturaba y mataba personas? Mira, y desaparecía aquí gente. Aquí hubo casos escandalosos, escandaloso porque quedó en evidencia la participación del Estado en la masacre de Cantaura, de Yumare, en la masacre de Yumare, en la masacre del Amparo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos se quedaron calladitos? ¿Por qué se quedaron calladitos cuando Pinochet asesinó miles de personas durante su régimen? La cantidad de personas asesinadas, que ya se van a cumplir 40 años, el asesinato de Víctor Jara en el Estadio Nacional, que no fue el único, no fue el único asesinado, fue uno de tantos. ¿Dónde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las dictaduras argentinas, donde asesinaban a los militantes de izquierda y bueno, y les quitaban los hijos recién nacidos para regalarlos a las parejas adineradas de la derecha que no podían tener hijos, ¿no? Destrozando familias. Y que estas cosas no son cuentos de camino. El otro día hablaba con un buen amigo uruguayo y de repente me comentó, ay, sí, porque es como tengo un solo riñón. ¿Cómo eso que tengo un solo riñón? Sí, porque el otro lo perdí después de una golpiza que me dieron los milicos en la dictadura. Ahí está. Ahí está. Hablemos con cualquier persona. Bueno, Corte de aquí de América Latina. Corte Interamericana de Derechos Humanos, So long, sayonara, chao, nos vemos. Nada que ver con ustedes a partir de hoy. Venezuela se respeta, señoras y señores. Son las 10:25. Yo no sé por qué me acordé de aquella cuña de un cangrejito que se meneaba y decía ñaña, ñaña. Es que eso es lo que provoca hacerle. Ajá, bueno, vamos a la pausa con la gente de los Soneros del Pueblo, agrupación también surgida de PDVSA. Y este buenísimo tema de salsa, Cuando la Patria Me Llama. Yo soy un...

vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de Vera, la raíla. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Con 38, y este es un verdadero tratado de lo que tengo, lo que tenemos en nuestra patria para defender. Carmen Julia Rondón, Lo que tengo abre esta parte de La Ventana. Y tenemos también noticias interesantes. Una de ellas, dijo Nicolás Maduro, que a fin de normalizar, inshallah, el sistema cambiario, el gobierno evalúa activar nuevo sistema que complemente a Cadivi y el SICAD. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que se está evaluando poner en la calle un nuevo sistema que complemente a la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, y el Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, a fin de normalizar el sistema cambiario. Durante la presentación del balance Censo Comunal 2013 en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el mandatario nacional manifestó que la medida permitirá llegar a un punto de equilibrio óptimo para que las divisas que necesita la economía venezolana se logren estabilizar. Sí, vale, que ya se baje esto. Acabar con ese cáncer del dólar paralelo, señores, ¿no? Y con todas esas mafias que andan por ahí revendiendo. Claro, ¿cuánta gente no se está haciendo millonaria a punta de dólar paralelo? Fíjate tú, Randall, que compra las cosas a precio de dólar oficial y te las calcula a precio de dólar paralelo, incluso por encima. Entonces, pienso que esa distorsión con el precio del dólar hay que irla corrigiendo, ¿no? Bueno, durante la presentación, ya lo dijimos, estamos fortaleciendo Cadivi y el SICAD, que ha sido muy exitoso para complementar la demanda de divisas en el país. Explicó que Cadivi otorga entre el 92 y el 95% de las necesidades de dólares que demanda el país, mientras que el SICAD el resto. Estamos en una reingeniería de deudas que se generaron por errores que se cometieron, expresó. Aseguró que las divisas y recursos en bolívares que necesita la economía venezolana para este año están garantizadas a pesar de la guerra económica. Están garantizados los recursos para que Venezuela culmine en 2013 en un nivel óptimo. Vamos a tener un final de año bueno y el 2014 será mejor Ojalá. Así sea. Así sea. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales. El Facebook, tenemos allí la cuenta, al revés. En el Facebook está el grupo Programa La Ventana 96.3 y en el Twitter tenemos la cuenta arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está el serrucho? Aquí, poniendo los pies en el piso porque está lloviendo y el piso está frito. Está cayendo un guamazo de agua aquí en el Hatillo. Buenos días para ustedes. Buen día. Un abrazo para ti, un abrazo para Randall. Y habla Fernando La Presta desde el Hatillo. En el bloque anterior ustedes hablaron de PDVSA. Sí, ¿verdad? Sí, señor. ¿No te faltó algo? ¿Qué? Usted agregue, a ver. Vamos a agregar. Tal día como hoy se fundó López. Ajá. Fíjate, qué fecha emblemática, ¿eh? Sí, señor. Tal día como hoy se fundó la OPEP. Sí, pero por ahí 1960. Creo que debe estar el micro. Ajá. Ajá. Ah, ¿ustedes lo tienen? Por ahí tenemos un micro, sí. Ah, ¿y tienes algo sobre el panteón también? Ah, fíjate. ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿qué pasó con el panteón? Tal día como hoy, ¿verdad? Se decretó en el año 1872 el Templo de la Patria. Yo lo voy a decir a mi manera, no como lo he escuchado. A ver. Allí reposan los restos de Bolívar y de otros héroes de la patria. Sí, señor. No, como lo dicen por allí, ahí reposan los héroes de la patria, incluyendo a Bolívar. Bolívar primero. Claro. Bueno, de hecho ya Bolívar pues está en ese mausoleo espectacular dentro de un complejo que incluye Panteón Nacional y mausoleo, que de verdad vale la pena visitarlo, es realmente hermoso y es emocionante, ¿no?, entrar. Hablando también de lo que dijo el ministro ayer, yo lo hago como reflexión, no sé, no quiero hacerlo como una crítica, pero quiero decirlo de todas maneras. ¿Yo puedo entrar a la planta de Amuay sin que nadie me vea? Yo no creo. No. ¿Y entonces cómo ha entrado la gente que aflojaron los pernos? Gente que trabaja allí, hermano. Claro, gente que fue, fue sobornada. Ajá. Para mí ahí hubo soborno y bueno. Entonces, mire, yo voy... Esto es un palo para el gobierno, porque al fin y al cabo, lo que estoy diciendo, mucha gente no les gustará. Que no vengan después de 20 años, que desclasifiquen algún documento. Mira, fue Fernando La Presta que aflojó los pernos. ¿No, de verdad? Claro. No, ahorita es que hay que decirlo porque hay 47 muertos, amigo. Claro. Y pudo haber sido peor. Se pudo haber arrasado con todo Punto Fijo. Si explota la refinería. A eso voy. El viento jugó a nuestro favor porque sopló, ¿verdad?, sur oeste. Si él sopla siempre hacia el mar como debe ser, como siempre está allí el viento, se vuela medio Punto Fijo. Sí, señor. Porque eso era. Claro. Eso era. Entonces hubieran sido miles de muertos. Miles de muertos. Correctísimo. A eso me refiero. Y si seguimos hablando, esta mañana escuché a un señor, a ver si ustedes se recuerdan, Walter Márquez. Claro que me acuerdo de él. Él es comisionado de los derechos humanos. Él fue diputado por el MAS, es decir, una persona con una discapacidad motora, si no me equivoco. Correcto. Vamos a decir lo que él dijo. Eso lo escuché anoche en una emisora colombiana, Radio Caracol. La comisión que sigue los pasos de las personas que mataron a Luis Monroy, a quien conocí personalmente, de paso, ¿verdad? Mató a dos personas, lo vistió de guerrillero para acusarlo, dos campesinos. Déjeme decirle al amigo Walter Márquez, ¿verdad? Y no sé quién pueda decirme algo de lo contrario. Usted está manipulando. Porque usted dijo que se metieron 10 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Mire, le voy a decir una cuestión. Si nosotros nos metemos un kilómetro, eso llega a Estados Unidos, a la comisión del no sé de quién, y ya estuviéramos acusados. Y tú dijo 10 kilómetros para matar a dos personas que eran supuestamente agroproductores y lo vistieron de guerrilleros. Esa es una burda manipulación en contra de Venezuela. Claro. O sea, en contra de Venezuela, amigo. Y esa no puede ser. Y, por otro lado, que nos salimos de la CIDH, hace tiempo es medio salirnos de allí. Sí, eso es grotesco todo lo que nos han hecho. y él mismo denunció en los gobiernos pasados, cuando Lucinchi, cuando Carlos Andrés Pérez, ustedes dijeron de las matanzas que hubieron allí. ¿Le pararon? No, no. Para nada. Entonces ¿qué? No, que se trague un poquito de su propio veneno. ¿De qué de eso cuidadito, se trata? Cuidadito, se intoxica, ¿no? Es que lógico, tiene que intoxicarse de aquí en adelante, no como anda diciendo la radio venezolana, por supuesto, la radio opositora, que eso es gravísimo para Venezuela que nos hayamos salido de allí. ¿Por qué? Porque no tiene donde acusarnos que le dimos un planazo y tenemos una nalga hinchada. No, o sea, que es gravísimo porque tiene un flanco menos por donde atacarlo. Por supuesto. Y obviamente le meten miedo a la gente, ahora sí, que el sátrapa de Nicolás, ahora sí nos cae la dictadura, ahora sí te van a quitar a tus hijos, ahora sí te van a agarrar y te van a torturar y te van a despellejar. Ahí están por ahí, ¿no? Vamos a terminar con algo agradable. Dígame. A ver. Hoy es el día de Nicolás. El santoral dice que hoy es el día de Nicolás. Ay, feliz santo, Nicolás. Sí, feliz santo, sí. El santoral dice que hoy es el día de Nicolás. Y entonces, para que otro lo festeje, que pase el próximo. Ah, bueno. Perfecto. Un abrazo, Fernando Lapresta. Tenemos Twitter. Dicen por acá, mira, esta información es bien importante, lo que nos envía Johan Moreno. Miren los ejemplares policías. Y nos envía un video que anda rodando desde ayer en las redes sociales, que son unos policías de la Policía Nacional Bolivariana, echando tiros al aire, jugando. Se tomaron videíto con una unidad ya habló el ministro, de la policía, que es inaceptable y están destituidos, sí, los policías. Miguel Rodríguez Torres se refirió a este videíto, dijo que, criticó a estos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, dijo que los efectivos están plenamente identificados y se están tomando las cartas en el asunto. A través de su cuenta de la red social Twitter señaló el ministro Rodríguez Torres que existen deberes que un verdadero revolucionario no puede eludir jamás. Uno de ellos es determinar responsabilidades y facilitar las sanciones. En relación al video que circula por las redes sociales, los funcionarios se encuentran identificados y a la orden de la Oficina de Control de Actuaciones Policiales, OCAP, desde el viernes. Expresó que no hay duda de que la absoluta mayoría de los funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana condenarán enérgicamente esta actitud de desapego a sus valores y principios. Esto no es el modelo policial humanista y socialista que requiere nuestra revolución, señaló el ministro Rodríguez Torres. Así que ya se tomaron las cartas en el asunto rápidamente, ¿no? Ante la aparición de este video se tomó rápidamente la sanción respectiva. Bueno, y tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien. Qué bueno. Chévere. ¿Qué tal? Mira, en cuanto a la policía, no iba a hablar de eso, pero como ustedes lo recibieron, yo quisiera que el ministro mandara para acá una comisión para que ya no son de la policía, no, esos son de la policía bolivariana, estos que andan por aquí, que martillan, que en realidad yo no le, tú lo ves en cantidad, yo tuve la oportunidad y sí, ya había uno disparando que andaban persiguiendo así con la arma en la mano. Yo me tuve que meter en una casa de una señora, porque cuando él los tiró, ya me dijo, vente, los tenía, yo los vi, tenía el arma. Estaban persiguiendo un muchacho de una moto, no sé si era malandro o qué era. No, lo cierto es que estaban lanzando tiros como locos. Pero fíjate lo que están haciendo. Siguen martillando a los vendedores, a un muchacho que estaba pintando al frente de una casa. Le pidieron 2,000. El muchacho lo que estaba era pintando para ganarse la vida, porque no, ahorita no, en la actualidad no tiene empleo. Y el muchacho tuvo que bajarse de la mula, como se dice coloquialmente, para darle a ellos. Esta zona del Prado, alrededor del centro comercial, a diario, ellos, a todos esos vendedores, ellos les quitan y nadie les destituye. Entonces, sería importante que el ministro ocupara esta zona. Esta zona no viene, para acá no viene nadie. Vienen los policías que martillan. Y eso es, que martillan a todos esos vendedores. Ahora bien, fíjense, Fernando, me llamó ayer una profesora que ella tiene un puesto, ella trabaja en asuntos de venta de ropa en la Quinta Crespo. Y ella escucha la radio, pero no tiene oportunidad de llamarlos a ustedes. Ajá. Y le gusta mucho el programa, es muy completo. Y ella siempre me dice, muy buen programa tienen ustedes. Y muy buenos analistas. Y bueno, y que le diera sus felicitaciones de parte de ella. Bueno, le mandas un abrazo desde acá. Y dice que le hiciera ver a ustedes que en todo el frente del mercado Quinta Crespo, la harina la tienen en 30 mil bolívares, la mantequilla el kilo en 50, medio kilo en 30. Vaya. Que aquello es el desastre y que el por qué permanecen esta gente vendiendo todo allí a ese precio y por qué no le decomisan todo. Bueno, ahí hace falta en realidad una verdadera inspección de la gente del INDEPAVIS y de los mecanismos de control. Samán en estos días hizo unas declaraciones sobre el asunto de los boneros, cómo están revendiendo los productos con sobreprecio y todo esto, y va a haber una actuación bien específica sobre este rubro informal de la economía. Hay otra llamada, rapidito antes de la pausa. Buen día. Buenos días, cámara, es Francis. Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Bueno, cámara, con relación a eso de la especulación y todo lo demás, oye, hay que pedirle, Samán, por favor, pídele a todos los comerciantes que publiquen la lista de rotación de alimentos y que se le haga impresión, hermano. Ajá, venga acá, registradora, vamos a ver, tenía una rotación de tanto, ¿dónde están los productos? Porque tienes que registrarlo, hermano, y registrarlo por unidad. Eso con relación a la especulación. Con relación a lo de PDVSA, camarada, yo me acuerdo que el comandante Chávez le hizo un llamado al ministro Rafael Ramírez que por favor incorporara en PDVSA a los camaradas que son egresados de la UNEFA, de la Bolivariana, sí. Y uno los encuentra por ahí pelando, mientras que tenemos la contra, tenemos los saboteadores, los homicidas, estamos hablando de 40 y pico de muertes. Que pudieron haber sido miles. Ajá, entonces, ¿qué pasa, ministro? Yo en estos días yo voy a llamar porque estoy chequeando el nombre de una señora que está precisa en Paraguay, en Punta Cardón. Y la señora bien comprometida con el saboteo petrolero, su ex pareja marino mercante de los que se fueron al paro. Entonces son situaciones que, conchale, ya basta, ¿sabes? Que te enardecen, mira. Sí. Cuando uno está picado de culebra, bebe juco y salta. Uh-huh. Hermano, vivimos un paro que, mira, bestial. Y que esto esté pasando, oye, ¿qué pasa? Esto es como el béisbol, el que no la hace, se la hace. Uh-huh. Y con relación a la decisión de la calidad de la corte, mira, lo celebro, porque nosotros estamos demostrando allí que no somos el sauce que perfume el hacha con que lo hieren. Uh-huh. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Qué bonita expresión, siempre. Qué bonita. Claro que sí. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Franklin Hernández, preparo mis arepas, excelente programa de opinión y análisis crítico de la información con Enza García y Borges Rand por Alba Ciudad. Dice también Erasmo Ledesma, en la cuarta se violaron los derechos humanos aún perteneciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, éramos patio trasero del principal violador de estos en el mundo, Estados Unidos. Dice Davis, Amoy fue sabotaje, aflojaron 7 tornillos en una válvula de gas, personas ajenas a la empresa, ¿cómo carajo llegaron allí? Por eso yo no me trago mucho eso, quizás el cerebro es alguien que está fuera de la empresa, sí. Pero de que contaron con ayuda dentro de la empresa, eso no lo podemos. Yo no eso tengo, no, bueno, no sé, eso no, lo tendrán que determinar las autoridades, pero claro, a mí me parece difícil creer que una refinería tan custodiada, sobre todo porque ahí estaba un destacamento de la Guardia Nacional que fue el que explotó. Por eso, ¿no? O sea... Fue el que explotó, no sé. El que lamentablemente ahí, murieron la mayoría. Por ahí hubo por lo menos un Judas. La mayoría de las muertes que se produjo allí eran del comando de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaba allí ubicado a Pata de Mingo del tanque que explotó. Pero caramba, es difícil de creer que una persona externa entró a la refinería así, ah, mira, aquí están los tornillos, yo lo voy a aflojar y me voy. ¿Cómo sabía que esos tornillos estaban ahí? ¿Alguna ayuda interna? ¿Alguna complicidad interna hubo? Así lo pensamos aquí. Claro. Y yo creo que la mayoría de los que vemos desde fuerita estos sucesos, tenemos que suponer que fue así. No podemos cegarnos tanto. Claro. Hubo complicidad interna. Eso no quiere decir de que ¡ay! Que PDVSA está cundida de traidores, pero... Pero sí los hay. Sí los hay. A lo mejor son una minoría mínima. Y agarraron, bueno, sencillamente una persona sin ningún tipo de contenido ideológico que le dijeron, mira, te damos tanto. Y dijo, ay, bueno, chévere, se armó un limpio. Pues también eso pudo haber sido. Davis nos dice, ¿por qué tanta estupidez por la salida de Venezuela de la CIDH? Si ya fue una decisión tomada hace un año por nuestro comandante. Bueno, allá ellos, que sigan chillando por eso, porque esta es una decisión tomada y listo. Ya no más injerencia de este mecanismo de control sobre nuestros asuntos internos. No nos interesan legislaciones internas, sino las nuestras. Claro, y así vamos, y así nos iremos dirigiendo hacia la victoria, como lo canta Escape. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar ¡victoria! ¡He sentido la victoria! ¡Se aproxima!

quizás especial, especial, Massive. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca como quiero comentar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos sea de aquel fracasado poeta, cansado de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira, como tú no hay, como tú no hay. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque este reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira, como tú no hay. Mami, mira con la sábana y la silla. Vamos escapando bien lejos. Hazme una seña, niña, cuando se acuesten tu viejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Solo quiero, mami, que te relajes. No hace falta ropa ni maquillaje. Solo basta tú. Como tú no hay, como tú no hay, como tú, mira, como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay. Como tú no hay dos, como tú no hay dos. Esto lo dice Beatriz Luengo para abrir esta parte del programa. Y tenemos buenas noticias. Una de ellas es que están garantizados los beneficios de los trabajadores. Esto lo dijo Nicolás Maduro, que está garantizado el pago de los ajustes salariales que se han hecho recientemente a los trabajadores de Venezuela, el pago de utilidades y prestaciones sociales, así como la inversión en materia educativa y alimentaria. Esto pasa en un país rumbo al socialismo como el nuestro, y ya estamos haciendo el presupuesto del año 2014. Otra cosa fue la aprobación del aumento salarial de 75% para médicos y médicas del sistema público de salud. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes el aumento del 75% en el salario de los médicos del Sistema Público Nacional de Salud, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de este gremio. A partir del 1 de septiembre se aplicará un incremento del 50% y desde el 1 de enero de 2014 se ajustará el 25% restante. Durante la instalación del Estado Mayor de Salud en el Estado Lara, el presidente Maduro señaló que al incremento de salario se sumarán un conjunto de beneficios socioeconómicos que consisten en el aumento de primas para mejorar los ingresos de los trabajadores del sector salud en el país. También Maduro anunció la creación de un plan especial de viviendas dirigido a este gremio. Vamos a conformar la Gran Misión Vivienda Venezuela para médicos y médicas para reforzar toda la motivación que deben tener y garantizar su estabilidad económica. Nadie puede negar que el comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana crearon los elementos más avanzados que se hayan conocido en la historia para la construcción de un sistema para proteger la salud del pueblo, destacó Maduro. Bueno, se les están mejorando las condiciones, no obstante, hay que mejorarles la mentalidad a muchos de ellos. Y para eso también se ha creado la pro, o sea, se están creando pues los grupos de protectores de hospitales. Eso también por los eventos de inseguridad vividos en algunos centros de salud. Garantizar el resguardo de los pacientes y personal de los centros de salud es la tarea que tendrán los 79 milicianos que iniciaron el curso de formación de seguridad ciudadana y hospitalaria. El taller, que arrancó ayer y tendrá una duración de 15 días, comenzó como parte de los programas del Estado Mayor de Salud decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo informó el general de división, director general de la tripulación social de la milicia bolivariana, Carmelo Rafael Hernández Pérez, durante el acto de juramentación que se efectuó en el Hospital Domingo Luciani, ubicado en el Llanito, municipio Sucre. Hernández Pérez agregó que los integrantes de la milicia bolivariana que trabajan en la red de hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales asumen la seguridad de las instituciones de salud para atacar los problemas de inseguridad que se presentan allí. De los 79 cursantes, 74 milicianos son guardianes en la red hospitalaria del área metropolitana de Caracas y 5 son del Estado Nueva Esparta. Enza, ¿usted cree en Dios? Sí, yo soy creyente. Qué bueno. No, entonces, no practico ninguna religión, no creo que ninguna tenga la verdad absoluta, pero sí creo en algo que nos trasciende. Entonces pide el milagro para hoy. Pida un milagro para hoy porque juego de vida o muerte, el de la Vinotinto, esta noche ante Perú. Un milagrito es el que nos estamos buscando. El milagro tiene que ocurrir aquí y tiene que ocurrir también en Montevideo. Porque si... milagros en varias partes, ¿no? Ay, Randall, si te soy sincera, yo ya perdí la fe. No vale, yo pero sí no podemos la perder la fe. ¿Por qué? Porque mira, tenemos buen equipo. El técnico es malísimo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Por todo el cañón. Tenemos un pésimo técnico, pero tenemos un gran equipo. Buenísimos jugadores. Muchísimo talento. Y tenemos el 12. Jugamos con el 12 de nuestro lado. Hoy, allá el estadio de Anzoátegui estará repleto de gente apoyando a la Vinotinto contra la selección de Perú. Que ambas selecciones se buscan esa esperanza para seguir con el sueño mundialista. Si Venezuela gana, llega a 19 puntos y sigue, por supuesto, en la carrera por ese sueño. Mientras que allá en Montevideo, Colombia le gane a Uruguay. Y Colombia tiene mucho fútbol para ganarle a Uruguay. Tenemos que desear que eso suceda de esta manera. En todo caso, ya no nos valemos por nosotros mismos gracias a decisiones técnicas desacertadas, gracias a una actitud que no fue la mejor de parte de algunos jugadores, actitud en la cancha me refiero, y bueno, ahí estamos, jugándonos un milagrito para esta noche. En todo caso, vamos. Tú lo has dicho, María Leonza, un milagrito, sí, y un ramo de flores te mira, voy a María Leonza, deberíamos crearlo, deberíamos crearlo, la corte de los futbolistas. Claro, ya que tenemos la Corte Libertadora, la Corte de los Indígenas, la Corte Futbolista. Corte Futbolista, por favor. En Alemania ya le levantaron una religión a Juan Arango, ¿no? Lo llaman Juan Arango de la Zurda Bendita. Santo Arango. Santo Arango de la Zurda Bendita. Ojalá la Zurda Bendita hoy nos regale por lo menos un par de goles. Porque el rollo no fue perder con Chile. El rollo fue la goleada que nos hicieron. No, y aparte que de verdad que venimos de una serie de derrotas, la que tuvimos aquí en nuestra propia casa, por favor. Sí, sí, sí. Eso fue vergonzoso. El empate contra Bolivia después de ir ganando. Es que las decisiones, por eso digo, el técnico es malo. Realmente. El técnico es malo. César, como dice el de la cuña. Adelante, César. César. No. César. Nos tienes con una depre, querido. De verdad. De Oye, verdad, de verdad, de verdad. Este es el peligro, ¿no?, de lo que se ha enquistado en la Federación de Fútbol Venezolano. La mala juntica esta del eterno presidente de la Federación, Rafael Esquivel. Eterno, inmutable. Sí. Como dijo una vez Cilia Flores, está momificado. Y de paso, este señor, César Faría, empezó por ahí a amenazar hace un tiempo. Ay, si no eligen otra vez a Esquivel, entonces yo me voy. Pues vete, váyanse los dos, de verdad. Qué poco favor le han hecho al fútbol venezolano. Qué poco favor le han hecho. Y además, tienen el tupé de tener esa arrogancia. Ah, que yo, miren lo que hago. Ah, y tratan así a tal y Pascual y denigran de todo el mundo. Ojalá, César Farías, cállame la boca hoy. Pero haz un buen trabajo técnico, por favor. Pero cállame la boca. Lo deseo de todo corazón porque callarme la boca significa que la Vinotinto va a ganar y que va a ganar bien. Me tocaste el tema, ya estoy triste, ya me deprimiste. Vale, no. Mira, tenemos participación en Twitter, nos dice por acá Marina Rojas. Hola muchachos, me dijo un familiar que viajó a Perú, por cierto, selección que nos visita hoy en fútbol, que hay cartelones que dicen que se raspan tarjetas cupo Cadivi. ¿Qué tal? Porque mira, Perú se ha convertido en el nuevo destino de venezolanos para hacer las triquiñuelas, las tracalerías. Pero, de los dólares de crédito, y los cupos. Deberían eliminarlo de Cadivi. Primero perjudican a la gente que no tiene tarjeta de crédito y hay mucha gente que no la tiene porque no quiere. Porque eso es una trampa terrible para endeudarte, señores. O sea, la tarjeta de crédito, eso es un arma de doble filo. Oye, porque si antes uno, cuando recae incluso, uno podía comprar los cheques de viajero, ¿por qué no está esa opción? Pero mientras esté la figura de la tarjeta de crédito privando para el acceso a las divisas, señores, bueno, ahí está. Se va a guisar eternamente. Antes era Colombia, después fue Panamá, ahora es Perú el destino favorito de muchos de estos especuladores que nos están desangrando por esta vía y que se van a cambiar los dólares a esta nación andina. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola. Hola muchachos, ¿cómo andas? Hola, muy bien, ¿cómo andas? Mira, yo creo que hay que rezar como rezaba Musiú. Musiú rezaba siempre a San Mango. ¿San Mango? San Mango. ¿Cómo San es? Mango, sí, porque él decía que no encontraba santos a qué rogarle para que ganara su equipo. San Mango, ¿no? Mira, hay muchos factores en el equipo Vinotinto, muchísimos factores. La actitud, como tú dijiste, Rando, de los jugadores... Mira, no estaban descoordinados por completo. Yo vi ese juego. Yo no creo que nosotros le hemos hecho mejor juego a Chile que la última vez. Es que estaban descoordinados. Todos están pensando en los billetes y Arango está pensando en el euro. Mira, hubo una llamada ayer de una muchacha jovencita a Llevecae Mundial. Hay un programa que hay a la 1 de la tarde de deportes. Uh-huh. Ella dijo que mientras esté atrapada la selección de fútbol venezolano, por todo eso que ustedes nombraron, por Esquivel y por todo ese gentío, que eso lo comenzó, los gallegos, Lázaro Papadito Candal, y que sí, Candaladito, y todas esas cuestiones, había una pequeña mafia, esa mafia se fue manteniendo y se mantiene. Entonces ahorita los jugadores que son muy distintos, mira, tú vas al 23 de enero y sacas 20 Arangos, pero vale. Facilito los que saca. Yo he visto, mira, no es que yo he visto, me han contado, ni indios allá en la Gran Sabana descalzos jugando fútbol. Entonces yo digo, bueno, vale, pero entonces vamos a seguir siempre con lo mismo, vamos a seguir siempre. Ahora hay que aprovechar de masificar el fútbol, porque Brasil es Brasil. ¿Ah? Mira, Brasil juega solo sin técnico y gana. ¿Por qué? Porque esos son jugadores que vienen de abajo, completamente abajo de la favela, que vienen de jugar fútbol con los pies descalzos. Y ya vienen, no son estos niñitos que se tropezan un hito y le dan 15 días de reposo y lo mandan para Venezuela y le pagan en dólares y le ponen hasta una estatua. No, mira, hay mucha tela que cortar allí, ahí no solamente de técnico, de federación y de jugador. Ahí hay que hacer un verdadero sacudón completo para poder tener una buena selección. Yo te digo, en realidad no tengo mucha confianza porque no son esos jugadores. No. Mira, en la selección de fútbol del año pasado, que hicieron un papelón increíble, pero un chévere, jugaron buenísimo, le ganaron a Chile, perdieron con Paraguay por trampa, y bueno, mira, por poco somos campeones de Copa América. Esa selección yo no lo he vuelto a ver más. No, esa garra. Por completo, todo. Uno de los buenos jugadores, que es Rincón, bueno, está suspendido, entonces no jugó. Entonces están descoordinados, ¿vale? Completamente descoordinados. Yo creo que no hay... Aquí ahí habrá que hablar con un... Hay que llamar un San Manco. Gracias, hermano. Mira, ¿hay otra llamada, Luyer? No, de momento no, pero si hay mensajería. Sí, no, bueno, lo que sí, yo quiero decir que yo discrepo contigo, ¿no? No contigo, Randall, sino con el usuario que, en el caso de Arango, que no lo hizo bien porque estaba pendiente de los euros. Arango tenía mucha ilusión de poder jugar en este mundial. Claro. Por la edad ya no puede, y esa es una de las grandes frustraciones que hizo públicas, ¿no? Como jugador, Juan Arango ha sido uno de los más constantes, incluso, ¿no? Esta era su última oportunidad de ir a un mundial. Exacto. Y aparte que Arango vino de abajo y de bien abajo. Probablemente, o sea, el de hoy y el de la próxima jornada, que es el último de las clasificatorias a Brasil 2014, sean los dos últimos partidos de Juan Arango con la selección de fútbol, probablemente. Arango también está pasando quizás por ese momento de bueno, depresión, ya se acerca el retiro. Se acerca el retiro, ya Arango no es ningún muchachito. Y está pasando por ese proceso, bueno, difícil en toda carrera para un jugador. Pero mira, el asunto es la actitud también del equipo. Y la actitud, ahí tiene que ver mucho la parte técnica. La parte técnica, la parte psicológica. Vamos a la cancha, aguerridos, jugadores, ganadores, victoriosos. Esa parte tiene mucho que ver. Y yo creo que estuvo ausente. Fuera del carómetro que tenía montado el señor ahí. ¿Eh? Aquella cara de usted sabe qué. La cara enfurruñada ahí en el banco, sin hacer mayores movimientos tácticos. Aquí no es que todo el mundo se crea técnico de fútbol, como suele decir César Farías. No, sabemos que el técnico eres tú, por desgracia. Por desgracia, César Farías es el técnico de Venezuela. Lo que pasa es que en la Federación de Fútbol Venezolana saben que impera, y bastante, sobre todo para designar autoridades, el racismo, mi hermano. El racismo. Y el racismo es el que evitó que un excelente técnico, multicampeón en nuestro torneo local, exitoso en torneos internacionales, como lo es Noel Chita San Vicente, llegara a ser el técnico del Vinotinto. Porque hay racismo, y esto lo decimos por todo el cañón. Racismo contra el Chita, racismo contra otros técnicos que también son de ese colorcito sabroso que tenemos aquí. Ah, pero no son racistas, no, cuando viene Pelé, que le besan los pies. Ajá. En el caso de que viniera Pelé, entonces, le montan hasta en un trono. No, pero eso existe. Y el caso del Chita, porque, bueno, al Chita no le quisieron ofrecer ni la mitad de lo que está cobrando este señor Faría por destrozar la Vinotinto. Entonces, caramba, por favor, querían que el Chita fuera el técnico de la Vinotinto por 3 reales. Racismo, mi hermano, racismo. Y esto no puede seguir sucediendo, que impere en una federación gobernada por el monarca Esquivel. El monarca, parece que es vitalicio ese cargo allí. Ya tiene, va para 30 años enchufado. Ese sí es el propio enchufado ahí. Entonces, caramba, nos duele, porque nos duele esa camiseta, sí, como fanático, como venezolano, como el asunto es ese amor por el deporte que tenemos, y que qué bueno que el presidente Chávez lo impulsó, lo puso así a flor de piel, con eso que él mismo llamó... ¡Qué horror! No seas mentiroso, esa fue Empresas Polar. Como eso que él llamó la generación de oro, ¿eh? Porque no es solo el fútbol. Ahí vimos los muchachos del baloncesto, vemos los muchachos del voleibol, las muchachas del voleibol. Que ahí tú ves la diferencia, ¿no? Comparando, ¿no? Lo del fútbol y lo del baloncesto. Ahí tú ves la diferencia entre la actitud del técnico venezolano del mundial de nuestra selección de baloncesto y la actitud de Farías. No, el técnico de la de baloncesto no es venezolano. No, será venezolano, pero lo que debe hacer un técnico. Claro. Me refiero a eso. Involucrarse con el equipo. Claro. Bueno, yo mañana quiero estar aquí tragándome mis palabras. Ojalá Faría haga un buen trabajo. Ojalá. Se lo deseo de todo corazón, porque el buen deseo para Faría es el buen deseo para la selección. Y aquí no apostamos como apuesta la oposición, que bueno, ojalá fracase Nicolás, porque el fracaso de Nicolás es el fracaso del país. Yo apuesto, en lo personal, independientemente de las diferencias grandes que tengo como fanático del fútbol y seguidor del fútbol desde hace mucho tiempo, mis diferencias con Faría no me apartan de desear lo mejor a su gestión con la Vinotinto y al éxito de la Vinotinto, como si hacen los suicidas de la oposición. Pero acordándote que también tenemos que apostar a que Colombia le gane a Uruguay en Montevideo, que esa es la otra parte de esta historia, ¿no? Bueno, yo lo que sé es que ojalá que mañana no tenga el mismo guayabo que me acabas de dar hoy, Vale Hernando, porque tenía que sacar este tema. Nada, ánimo. Arriba. Y cosas bonitas. Nos vamos a la pausa con Vocal Sampling, con esta excelente versión que hacen de El Escaramujo, de Silvio Rodríguez. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza.

Qué bonito, ¿eh? Ay, qué rico. Qué bonito. Este es Richie Valens, el mismo de La Bamba, pero en un tono más bajito. Nos trae esta dona. No es hora de comer, ¿no? Dona para... Una dama, pues. Una dama. Son las 11:32. Oh, la chica a la que le dedica esta canción. I have a girl. Tengo una chica que se llama Donna, ¿no? Entonces, bueno, como Donna Summers, por ejemplo. 11:33 minutos. Ajá. ¿Tenemos Twitter? Sí, bueno, mira, tenemos Twitter ahí. Y tenemos también Facebook. Nos escribe Tibaire Aponte por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hola, amigos. Un detalle bien positivo entre tantas cositas desagradables que nos aturde el día a día. Mañana 11 de septiembre de 2013 cumple 100 años el doctor Jacinto Convit y sigue investigando la cura del cáncer. Ay, ¿qué pasó? Se puso negra la pantalla. El monitor, sí. Uy. Bueno, lo que estaba ya temblando la imagen, ¿no? También Tibaire nos dice en el Twitter, nos refleja la misma información. Los 100 años del doctor Jacinto Convit, un ser humano y científico maravilloso, y es venezolano. Marina Rojas nos comenta: yo fui con la familia a Cuba a pasar fin de año. Y el primero de enero ya no pudimos utilizar la tarjeta de crédito. ¡Qué barbaridad! Nos dice Helvética Juramentada: hola, panas. El que piense en no votar en diciembre, que tome en cuenta que apoyaría a los asesinos apátridas que sabotearon a Muay. Estoy de acuerdo contigo. No votar o votar por ellos es apoyar estos asesinatos. Estos terribles asesinatos. Helvética Juramentada también nos dice: casi me da un síncope nervioso cuando me enteré que Orlando Urdaneta interpreta a Neruda en la obra teatral de El Cartero. A Neruda. Este es un vacilón. ¿Hay llamada telefónica por allí? No hay llamada telefónica. Mientras tanto, comentamos. ¿Qué? Mi monitor está negro, negrito. Pero bueno, nada. Le queríamos comentar una notica que tiene que ver con las delicias del capitalismo. ¿En qué sentido? Tienes poncha ahí que me acuerdo qué es lo que dice la nota. Delicias del capitalismo. ¿Sabían ustedes que el Mundial de Fútbol del año 2022 se va a llevar a cabo en Qatar? Sí, allí en medio del desierto, en junio, julio, con unas temperaturas que sobrepasan los 40 y muchos grados, para que la gente sepa lo que es estar en un sauna al aire libre. ¿Cómo es que dicen los españoles? ¡Joé, qué calor! ¡Joé, qué calor! Pues imagínense ustedes que obviamente hubo una protesta pública por parte de fanaticada, por parte incluso de las mismas federaciones de fútbol internas de cada país, diciendo que es horrible. Para los jugadores va a ser terrible, no van a soportar jugar ante tan altas temperaturas. Pues Joseph Blatter, ese es el presidente de la FIFA, ¿no, Randall? Sí, señor. Bueno, Joseph Blatter reconoció que, ay sí, no tomamos en cuenta las temperaturas, pero una solución pudiera ser que trasladar la fecha del Mundial y celebrarlo en invierno. Pero usualmente el Mundial no se celebra en verano. Porque en invierno interfiere con las ligas internas de cada país. Claro, entonces eso implica modificar todo el calendario FIFA del año 2022. Exactamente, para que se juegue en invierno y vamos a estar claros. A mí esto me huele. Aquí uno de estos emires catarí, podridos en billete, se bajó de la mula bien sabroso. Se bajó del camello, hermano. Se bajó del camello bien sabroso. Para que se hicieran los mundiales allá en Qatar y bueno, lo disfrutaran los millonarios, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Como el capital, que por cierto, Qatar no es uno de los países que también está gastando burda de plata para atacar a Siria. Sí, es uno de los que está colaborando. Uno de los que está colaborando, ¿vale? ¿Será que con lo que puedan robar en Siria podrán financiar este Mundial de Fútbol 2022? Caramba, estas son delicias del capitalismo. Vean como, bueno, información relacionada también con el fútbol, pero cuando el que tiene más, hasta, bueno, quién sabe si hasta compran un cupito por ahí para clasificarse a instancias superiores. ¡Claro! El equipo de Qatar que ni siquiera tiene un buen fútbol, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo que hacen estos señores, todo sea por el dinero y esto que lamentablemente perjudica al espectáculo deportivo. Giramos y cambiamos la información. Vemos el inminente ataque contra Siria. Sigue en desarrollo la información referida a este tema. Y el gobierno de los Estados Unidos, a través de uno de sus principales voceros, nada más y nada menos que el secretario de Estado John Kerry, ha dicho que no van a esperar mucho tiempo la entrega de armamento químico de Siria. Estados Unidos no esperará por mucho tiempo a ver si una propuesta de Rusia para que Siria entregue su arsenal químico se concreta de manera real y verificable, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Esto en referencia a la solicitud que el gobierno ruso había hecho al gobierno sirio de entregar su armamento químico. Este forma parte también de esta doble moral. ¿Alguien le está pidiendo a Estados Unidos que entregue su armamento químico? Que sabemos que tiene. No. ¿Ah? Sabemos que lo tiene. Ellos tienen un arsenal de armas químicas. ¿O es que acaso cuando ellos invaden y lanzan todo este tipo de armamento, ellos no atacan con ese tipo de... Recordemos, ¿ah?, Vietnam. Ahí está Vietnam, para el recuerdo, ¿no? El napalm y todas estas cosas que utilizaron. El gas sarín también lo utilizaron en Vietnam. Entonces, sería bueno exigirle a Estados Unidos que entregue también todo su armamento químico. Es más, todo el armamento que tiene. ¿Ah? ¿Para qué seguir atacando y matando pueblos como lo están haciendo? Un testimonio ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Kerry dijo que Siria aparentemente ha aceptado la propuesta, solo porque ha habido una amenaza real de uso de la fuerza. Hablen claro, que es que se echaron para atrás, gringo. Se echaron para atrás. Hablen claro. Y qué bueno que se hayan echado para atrás. Hablen claro, pero bueno, está bien. De miedo también se vive, ¿no? Y es porque también China y Rusia se les pararon firme y le dijeron, miren, compadre, así no. Así no, no nos vamos a calar otra mentirita de esas que montaron con el asunto del ataque contra Irak, y que ustedes nos vengan con el mismo cuentico con Siria, después que otros países le inventaran la mentira que les dé la gana y lo invaden, lo bombardean y lo destrozan. ¿Mm? O sea, no nos vamos a calar la misma, y alzaron su voz contra este ataque. Todavía no se descarta que vaya a ocurrir, porque la amenaza está latente. La sexta flota está por allá, en el Mediterráneo, y ellos podrían lanzar su ataque en cualquier momento. Y pero... yo le diría al pueblo gringo que se cuide mucho, porque se pueden fabricar otro 11 de septiembre por allá. Cuidadito. Para justificar la intervención. Para justificar lo que siempre ellos han tratado de justificar, ¿no? Así que mucho cuidadito. Y mira, ya que estamos hablando, ¿no?, del fascismo, y el principal exponente del fascismo es definitivamente el gobierno genocida de los Estados Unidos. Y vamos a meter al de Israel también. Mañana se inicia toda una jornada antifascista con un programa bien interesante de actividades, Randall. No sé si yo lo tenía en la computadora. No sé si lo tienes a mano para que la gente esté al tanto de todas las actividades que va a haber. Mañana va a haber una marcha, si no me equivoco, que va a partir desde Plaza Venezuela. Recordemos que por allí está ese puente que va de Plaza Venezuela al UCB, es la avenida Salvador Allende, donde hay una estatua del presidente mártir. Pues de Plaza Venezuela partirá una marcha que llegará hasta Puente Llaguno, que es un emblema de uno de los lugares donde el fascismo masacró al pueblo venezolano. ¿Por qué esta marcha mañana? Bueno, recordemos que mañana 11 de septiembre pues es un día emblemático, ya que mostró el triunfo del fascismo en nuestra América con el golpe de Estado en Chile, la muerte del presidente mártir Salvador Allende y la muerte de miles de chilenos en manos del fascismo latinoamericano, apoyado y fomentado por el gobierno de los Estados Unidos. También un día como mañana es otro día emblemático del fascismo, cuando el fascismo, vistiéndose de turbante y de barba árabe, destruyó con un acto terrorista sin precedentes las Torres Gemelas de Nueva York, sirviendo como pretexto al fascismo internacional para invadir, para violar la privacidad de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo con el cuento de la guerra al terrorismo. Se significó el nacimiento de estas cárceles clandestinas, el nacimiento de la pesadilla de lo que es Abu Ghraib y el inicio de lo que estamos viviendo ahora incluso en Siria. Sí, todo este ataque contra los pueblos que ellos señalen, ¿no? Que señalen los Estados Unidos. También, además de esta marcha que habrá mañana, desde Plaza Venezuela hasta Puente Llaguno, se va a llevar a cabo, ¿no?, diferentes actividades en el marco de estos días que estaremos conmemorando diferentes actividades públicas para repudiar el fascismo. Asimismo, Diosdado Cabello, que es uno de los que está en nombre del Comando Regional Bolívar Chávez, Cabello aprovechó la oportunidad para reiterar el llamado del PSUV a la paz y para ratificar el apoyo al pueblo de Siria, nación árabe en la que Estados Unidos pretende llevar a cabo una invasión militar basado en un supuesto ataque con armas químicas el pasado agosto en Damasco. Por otro lado, tenemos que eventos de solidaridad se van a estar llevando a cabo con motivo de el 11 de septiembre del 73. Sí, fíjate, mi monitor está que volvió a la vida, aunque se vuelve, va y viene. Pero aquí tenemos que, entre las actividades, mañana a las 9 de la mañana será la concentración para esta marcha y culminará en Puente Llaguno, donde habrán diferentes actividades culturales con presentaciones musicales, artistas nacionales y chilenos. Después se iniciará una actividad política encabezada por el presidente Maduro. A las 4 de la tarde se prevé la inauguración de una exposición sobre los 5 héroes cubanos condenados en Estados Unidos por sus acciones antiterroristas y antiimperialistas. Este jueves 12 estará dedicado a la jornada cultural. A las 9 de la mañana en el Teatro Principal se realizará un foro denominado Ideología Fascista, Modelo Económico, Social y Político. A las 2 de la tarde otro foro titulado La Historia del Fascismo en Europa, Experiencias Concretas en Alemania, Italia, España, Rusia, Bielorrusia y Polonia. Y va a haber un concierto homenaje a los 5 héroes cubanos y en exigencia a Estados Unidos por su liberación en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela. ¿Saben quién va a dar el concierto? Cuéntame. ¡Buena Fe! ¡Ay, sí, señor! Este jueves, entonces, en la Plaza Juan Pedro López. ¿Podría demostrar menos efusividad con el asunto de Buena Fe? Disculpa, estoy feliz. Otra vez, ¿cómo dijiste? ¡Buena Fe! Estoy feliz como una lombriz. ¡Uy, qué nota! Bueno, este concierto de los 5 héroes cubanos. Gratiñán, en la Plaza Juan Pedro López, detrás del Banco Central de Venezuela. Este jueves, si no me equivoco, será a las 4 de la tarde. Así que bueno, apoyemos la liberación de los antiterroristas cubanos. Y qué más, qué mejor manera que hacerlo con sus compatriotas de Buena Fe, ¿no? Que siempre han sido muy solidarios con las situaciones que hemos vivido aquí en Venezuela. Muy, muy, muy solidarios. Y sobre todo, bueno, con la reciente pérdida del comandante Chávez. También ellos han expresado, estos camaradas cubanos han expresado su solidaridad con nuestro pueblo y sus reconocimientos al liderazgo inconfundible e inocultable que todavía ejerce ese espíritu fuerte que está por allí, que es el de Chávez. Y siguen las actividades. Este viernes está prevista la clausura de la actividad política en el Teatro Teresa Carreño. El canciller Elías Agua estará a cargo de la jornada, la cual contemplará un último foro, Expresiones del Fascismo en América Latina, una cantata por la paz y la vida y la proyección del documental de Ángel Palacios. Y los días sábado y domingo, 14 y 15 de septiembre, los movimientos sociales protagonizarán la jornada con campamentos antifascistas por la paz y la vida. De acuerdo con el cronograma, dichos campamentos se realizarán en el Parque Los Caobos, en el oeste de Caracas, durante todo el día. Así que bueno, participen en este encuentro. Y yo les tengo una invitación para hoy. Ay, sí, esa está muy, muy, muy, muy, muy buena. Si usted se lo pierde, es porque se quedó por fuera. Claro, la José Félix Rivas es muy chiquita. Es muy chiquita. Pero bueno, eso hay que ir buscando la forma y ojalá conecten una pantalla externa. Vale la pena. Esto, mira, pocas personas se van a dar el lujo de compartir hoy martes con este escritor, periodista, articulista y pensador uruguayo, Eduardo Galeano, que hoy en el Teresa Carreño va a dar lo mejor de su libro Los Hijos de los Días. Esta es su más reciente publicación y en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, estará el escritor uruguayo presentando su libro, dando lectura, aparte del texto que lo comprende. Y esto va a ocurrir hoy a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas. De verdad que es todo un lujo, un lujazo tremendo tener a alguien en nuestra tierra y tener acceso a él, a Eduardo Galeano, un hombre que ha influido y que ha contado las historias de lo que somos, de quiénes somos como pueblo latinoamericano, como este pueblo mestizo lleno de ideologías, de cultura, de tradición, que nos ha enseñado a través de sus diferentes formas de escribir y diferentes formas de contarnos nos ha enseñado a reconocernos y a sentirnos más orgullosos de quienes somos como pueblo latinoamericano. Ahí está ese libro que siempre recomendó nuestro líder eterno Hugo Chávez, Las venas abiertas de América Latina. Que se la recomendó antes Chávez, se la regaló a Barack Obama. Sí, me imagino que las puso detrás del copete de la cama para que no haga juego, ¿no? Y no se mueva, porque no la ha leído y ni sabe qué significa esto de las venas abiertas de América Latina. En todo caso, Eduardo Galeano lo tenemos hoy ya con sus años, ¿no? Con sus años que le han caído a este premio Casa de las Américas que ahora tenemos y que hoy va a ser homenajeado con el premio Alba de las Letras. Va a ser otorgado por su carrera comprometida con la realidad de América Latina. Hay todo un artículo bien completo, como siempre, nuestros artículos en la página web www.albaciudad.org, donde puede revisar más información acerca de este libro que nos presenta hoy Eduardo Galeano, quien, por cierto, estará también participando de estas actividades, de las que él pueda y así lo desee, de las actividades antifascistas que se van a estar conmemorando a partir del día de mañana. Bueno, y hoy también se cumplen 3 años de la partida del camarada William Lara, ¿verdad? Y hoy se le van a hacer una serie de homenajes, recordemos a William Lara. 3 años ya. Como un revolucionario íntegro, ¿no? Es recordado el dirigente político y exgobernador del estado Guárico, William Lara, al cumplirse este martes 3 años de su pérdida física y su siembra, como uno de los fundadores de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como fue considerado por el comandante supremo Hugo Chávez. Recordar a William Lara es recordar y hablar de la revolución. Acompañó siempre el movimiento insurreccional de 1992, siempre con el comandante Chávez, muy ligado al proceso de transformación, de lucha y logros del proceso, que hoy seguimos adelante con el presidente Nicolás Maduro, destacó el diputado a la Asamblea Nacional, Germán Ferrer. Bueno, recordemos que William Lara cumplía años el mismo día que el comandante Chávez. Sí. No, señaló William Lara. Señaló que William Lara es un ejemplo a seguir como verdadero revolucionario y como hombre dispuesto a consolidar el proceso de transformaciones sociales para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Recordemos que murió en un accidente automovilístico, había unas lluvias, unas inundaciones y estaba trabajando precisamente como gobernador de Guárico. En pleno trabajo. En pleno trabajo, bueno, aparentemente la camioneta se cayó, se coleó, se cayó al río, sí, y lamentablemente falleció siendo un hombre joven de esa forma tan trágica. Esta mañana veía la entrevista a Germán Ferrer en Venezolana de Televisión. Estaba también Guillermo, el hijo de William Lara. Y oye, vale, miré hacia atrás y vi tantos camaradas que se nos han ido en los últimos años, ¿no? Que tanta gente abrieron, valiosa, ¿eh? Que le abrieron el camino al comandante Chávez, ¿no? Me acordé de William Lara, me acordé de Luis Tascón, un hombre sumamente joven. Me acordé también de Lina Ron, de García Ponce, que bueno, que el caso de García Ponce murió, si no me equivoco, el mismo día o el día siguiente con William Lara. Pero bueno, ya García Ponce era un hombre mayor que tuvo una vida fructífera de lucha. Y bueno, el caso de Lara, Tascón y Lina Ron, pues personas que todavía eran jóvenes, ¿no? Bueno, el caso de Carlos Escarrá, todavía Carlos con Escarrá, mucho que dar. Otro camarada, ¿no? Que también se nos fue. Y bueno, y antecedieron al comandante y debemos recordarlo, ¿no? Recordarlo y ver que esta revolución también se ha cobrado la vida de gente joven y de una forma no trágica, sino a punta de trabajo. Sí. A punta de trabajo y rabietas y sueños y esperanzas. Yo recuerdo al camarada William Lara por su inquebrantable compromiso revolucionario. Un hombre de ideas firmes, un hombre también de posturas inamovibles, ¿no? Sí. Muchas situaciones y de acción, un hombre de actuar, de decisión rápida, un hombre firmemente comprometido con el proceso revolucionario. Sí, de eso no cabe duda. Y en ese proceso, bueno, se cometen aciertos, se cometen errores, somos seres humanos, pero no hay duda, inquebrantablemente no hay duda de ese compromiso que siempre presentó William Lara con todo su trabajo, y de hecho tanto que falleció justamente de esa manera, trabajando por el pueblo que lo eligió gobernador allá en el estado Guárico. Sí, bueno, mira, distintas actividades se llevarán a cabo desde este martes para rendir homenaje a William Lara a los 3 años de su partida. Su hijo Guillermo Lara informó que, bueno, ya a las 10 de la mañana se llevó a cabo una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas y a las 5 de la tarde habrá una eucaristía en honor a su memoria en la capilla ubicada al lado del Banco Central de Venezuela en Caracas. El día jueves se realizarán diversas actividades entre talleres y foros en San Juan de los Morros, además de otra ofrenda en el lugar donde ocurrió el lamentable accidente, en la troncal 2 a la altura del sector Uberito, cerca de la localidad guariqueña de San Juan de los Morros. Dos mensajes más nos llegaron por Twitter. Nos dice por acá Ruiz Burundanga: a la oposición se le fundieron los pernos con la brida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora llorar a Washington Post pa su ñaña ñaña, como dijo ñaña. En este momento se concentran los trabajadores de PDVSA La Campiña en apoyo al presidente Maduro y a la Revolución Bolivariana. Y esto está ocurriendo en varios estados, ¿no? No solo en La Campiña, también vimos una en Amuay, vimos otra concentración con los trabajadores de PDVSA en Zulia, los trabajadores de PDVSA arresteados contra el sabotaje y contra esta derecha que quiere destruir nuestra empresa estatal. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También le agradecemos a Luyer Loyo el estar frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana y a los micrófonos a los cuales nos dirigimos. Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y nos despedimos con Ganjarbas, Gavilán Tocuyano. Chao.